estamos hablando de más de 200.000 puestos de trabajo que se han perdido en estos 500 días, estamos hablando de 1,5 millones de personas que han ingresado por debajo del límite de la pobreza. Bueno, todo un panorama realmente nefasto y que produce un círculo vicioso que hace que al caerse el mercado interno cierran más pymes y también se caen los puestos de trabajo. Así que realmente para el sector estos 500 días son muy parecidos a los de la década del 90, donde se produjo algo similar y que lamentablemente terminó con confrontaciones en la calle y con muertos, ¿no?